Estaba anoche en un bar y cuando te vi pasar, yo me enamoré de ti y al instante decidí. Yo necesito un romance que mi noticia al instante. Esta noche vine a buscarte para poder conquistarte. Yo te quiero para mí, baby, no te quiero compartir. Cuando estamos solos me dices que soy quien te hace sentir. Yo te quiero para mí, baby, no te quiero compartir. Cuando estamos solos me dices que soy quien te hace sentir. Me encanta tu personalidad, tu forma de bailar me hipnotiza. Quiero tenerte en Ibiza. Me encantas tú, mami. Quiero tenerte pa' mí para enamorarte. Dime si tengo tu alcance. Me encantas tú, mami. Quiero tenerte pa' mí para enamorarte. Dime si tengo tu alcance. Yo te quiero para mí, baby, no te quiero compartir. Cuando estamos solos me dices que soy quien te hace sentir. Yo te quiero para mí, baby, no te quiero compartir. Cuando estamos solos me dices que soy quien te hace sentir. Tú eres mi vicio, bebé, tú me sacas de juicio, yeah. Ninguna se compara como tú. Eres la reina, solo sabes tú. Tú eres mi vicio, bebé, tú me sacas de juicio, yeah. Ninguna se compara como tú. Eres la reina, solo sabes tú. Te lo dice Mangel, Mangel. 574 es tu.